El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Pichincha Nuclear, el espacio donde se difunde el arte y la cultura de nuestra provincia, en este martes 6 de octubre del 2020, iniciando el mes con buena energía en el ámbito cultural. El pasado viernes se desarrolló con éxito la quinta asamblea provincial con énfasis en la extensión nororiente. La actividad se realizó mediante la plataforma Zoom desde la parroquia de Checa y se retransmitió por Facebook Live para incentivar la participación de la ciudadanía. En medio de una emotiva ceremonia ancestral, se posicionó como coordinadora de la extensión nororiente a la gestora cultural Estela Quilumba, junto a su equipo de trabajo, con presencia del delegado del GAT parroquial y las autoridades del núcleo de Pichincha. En un ambiente de fraternidad y la presencia de la delegación del alcalde de Mejía, Roberto Hidalgo, se realizó el acto de posesión del nuevo equipo coordinador de la extensión Mejía Núcleo Pichincha. Luis García Cañas, director provincial del Núcleo de Pichincha, entregó las credenciales al equipo coordinador, encabezado por Angélica Villacrés, que afirmó el compromiso por el desarrollo cultural de Mejía. En el Pabellón de las Artes, se desarrolló la jornada para la promoción de una cultura de paz, no violencia y diálogo intercultural. Mira todas las presentaciones en nuestras redes sociales. El día jueves 24 de septiembre se desarrolló la Bienal Audiovisual con varios artistas de la provincia. En la jornada, las piezas audiovisuales abordaron varias temáticas de índole social, destacando el turismo, el arte y las luchas sociales. Todos los artistas que se presentaron en el Pabellón de las Artes los puedes encontrar en el fanpage del Núcleo de Pichincha. Hoy tenemos como invitados a la banda Good Plantation. Ellos son una agrupación de la ciudad de Quito. Good Plantation, también conocidos como GP, es un crossover musical sin límites, banda que se inició en el 2016, cuyo fin es derribar paradigmas musicales y crear conciencia, basándose en la lucha y unión, creando su propio género musical llamado Hard Fusion. Una fusión de ritmos, melodías, géneros que tiene por base el rock y todos sus derivados, abriéndose camino en ciudades como Latacunga, Ibarra, Ambato. Trabajan hasta lanzar su primer EP llamado Es Mi Momento, compuesto de 6 exquisitos y variados temas, producido por la productora Sound Filmia y lanzado a la luz el 2 de febrero del 2019. Sus letras profundas y vulnerables, acompañadas de fuertes coros alentadores y espolvoreándolas con guturales, hacen que sus temas se vuelvan un himno para quienes los escuchan. Y sin esperar más, seguirán abriéndose camino como hasta poder lanzar su segunda obra musical. Bienvenidos, chicos de Good Plantation, a la cabina de Pichincha Nuclear. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchos saludos, Núcleo Pichincha, igualmente agradecemos la invitación, estamos realmente gustosos de estar conectados. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su hogar. Les Pablo y Rubén, son hermanos, ¿no? Sí, así es. Ahora quisiéramos saber un poco más de Good Plantation, cómo inició este sueño musical para ustedes, ¿qué fue lo que les enganchó de la música para dedicarse a ella? Bueno, pues en sí Nosotros, bueno, de pequeños, la música siempre estuvo en nosotros. No es que realmente teníamos una edad en la que estábamos tocando un instrumento o empezamos a tocar un instrumento. Más bien, la música en sí siempre estuvo relacionada con nosotros. A medida fue pasando el tiempo, siempre con mi hermano estábamos siempre presentes. Él tocaba a veces la flauta, yo cantaba, y cosas relacionadas, ¿no? De muy pequeños. A medida fue avanzando la edad, el tiempo, se surgió la idea de crear una banda con mi hermano. Y poco a poco, con el pasar del tiempo, con el pasar de los años y el esfuerzo, pues ha rendido frutos y hemos estado donde estamos actualmente, ¿no? Perfecto, es una banda relativamente nueva, ¿no? Y es una propuesta súper fresca también, la fusión de muchos géneros. ¿Cómo les llegó la idea de fusionar todo este tipo de géneros? Tal vez por inclinaciones de gustos musicales, o ¿cuál fue el camino? Creo que el camino que trazamos aquí, pues al crear, en este caso, al producir música con géneros variados, fue no encasillarnos desde un comienzo. Hemos decidido con mi hermano el no centrarnos en un solo género, en un solo tema, sino en sí la música es exquisita, es muy variada, y un músico tiene que literalmente pues dominar todo género. En sí ese es pues lo bello de la música. Entonces hemos decidido con mi hermano el crear este Hard Fusion, que es una fusión pues de género. Como digo, no es el punto de encasillarnos, sino es el punto como que ¿qué tal? Intentémosle con este nuevo pues tema, este nuevo género. Entonces va armándose y va quedando, y vamos pues componiendo pues los temas de Good Plantation. ¡Qué maravilla! Supimos que la semana pasada estuvieron en alguna presentación en el núcleo de Pichincha. Sí, en el pabellón de las artes, ¿cierto? ¿Qué tal les fue ahí? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo vivieron? Sí, bueno, fue realmente una experiencia nueva para nosotros el haber transmitido en stream. realmente fue un gusto para nosotros el poder haber podido compartir tarima junto a grandes artistas. Y realmente nos alegra que el Núcleo Pichincha igualmente brinde estos espacios para el arte ecuatoriano, ¿no? Que el arte nunca siga muriendo. Así es, así es. Ahora nos toca acomodarnos, reacomodarnos, ¿no? Un poco reinventarnos en cuestión de producción y cómo mostramos al artista hacia afuera, porque como sabemos que no se pueden hacer eventos a los que estábamos acostumbrados los músicos, ¿no? A tener eventos con asistencia masiva, a tener mucho contacto físico también con las personas que van a ver al músico, pues de ahora es una nueva modalidad prácticamente. Y es lo que hemos estado implementando también en el pabellón de las artes, con las actividades que hemos estado desarrollando con artistas, mostrando sus diferentes disciplinas mediante transmisiones en vivo. Entonces, la cosa se complica un poco más porque ya no tienes el acercamiento con la gente, ¿no? Y es una realidad diferente. Pero dentro de lo que cabe, pues vamos a tener que acostumbrarnos un poco, por lo menos hasta que pase todo este tiempo caótico que ha vivido el mundo entero, pues tener que acostumbrarnos un poco a esa nueva modalidad, a esa nueva realidad, a vernos a través de una pantalla, a no poder tenerles a ustedes en la cabina real de Pichincha Nuclear, sino que pues comunicarnos mediante estas plataformas que sirven muchísimo en estos tiempos. Entonces, pues, dada la situación y cómo hemos estado reacomodando las cosas en el pabellón, ustedes, ¿cómo vieron? O sea, ¿fue para ustedes la experiencia totalmente nueva? Pero ¿cómo la vivieron? ¿Cómo fue el tema de bioseguridad? ¿Cómo fueron tratados en ese sentido? Pues fue bastante, como digo, fue excelente. Fue nuestra primera transmisión en vivo. Fue una experiencia sumamente sensacional. Pues de hecho, pues la seguridad desde el comienzo, pues te toman la temperatura, tú tienes tu alfombrita ahí con todas las pues las medidas, no siempre pues seguro. Y como digo, fue pues una experiencia pues impecable, pues nos gustaría pues volver pues a vivirla, compartirla con el resto, fuera genial pues que hubiera pues un foro pues de personas. Pero dadas las circunstancias en estos momentos, hay que acomodarnos y pues no quedarnos en este caso, así sea por un toque pues en vivo, pues vía Facebook, vía stream, pues siempre pues estaremos pues gustosos pues de presentarnos, pues de mostrar nuestro arte, transmitir nuestro mensaje, nos hace pues felices estas experiencias así. Claro, qué bueno, qué alegría que lo hayan vivido de esa forma, ¿no? Es súper interesante también ver que cómo se desarrollan los artistas encima del escenario dada esta situación. Y yo tenía una duda respecto al nombre de la banda. Quisiera saber, ¿de dónde nace ese nombre, God Plantation? Bueno, en sí la banda se empezó llamando God's Plantation, el plantío de Dios. Al principio la banda creció, se formó siendo un proyecto cristiano, ya que mi hermano y yo nacimos en un hogar cristiano, ¿no? Esa fue la raíz. A medida fuimos avanzando, nos dimos cuenta que el nombre encasillaba mucho, entonces decidimos dar algo más digerible, porque en sí lo que nosotros queremos es transmitir un mensaje. Y lo que queremos es, donde sea que vayamos, es dejar una semilla, un mensaje, algo que crezca en los corazones de las personas hasta que simplemente brote en benevolencia, misericordia tal vez, en humanidad de cada uno. Entonces decidimos que el nombre debería ser La Buena Plantación, Good Plantation, y donde sea que vayamos, dejar una semilla de lucha, fuerza y protesta. Maravilloso, maravilloso. Qué lindo saber el concepto, ¿no? Del nombre de la banda, que tiene mucho sentido y mucha espiritualidad también de parte de ustedes. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar algo de Good Plantation? ¿Qué tema nos recomiendan escuchar en este momento? Sería FW. Qué buen tema. FW. ¿Más o menos de qué trata el tema? El tema trata de acerca de luchar por lo que tú quieres. Simplemente si tienes un sueño, las circunstancias no son buenas, nunca lo son para cumplir un sueño, pero ahí es la cosa, por luchar por lo que amas. Como dice el coro, tengo la fuerza, tengo el poder, y por mis sueños yo lucharé. Genial. Exacto. Genial. Pues de hecho, este primer tema, FWE, fue uno de los primeros temas pues de Good Plantation, uno de los primeros temas pues al conformar pues la agrupación. Tiene un sentimiento pues increíble, como dijo mi hermano, tengo la fuerza, tengo el poder, nos incita pues a luchar. Cada tema del disco es una experiencia vivida nuestra que ha quedado impregnada y plasmada ahí en el disco, todo sentimiento, toda vivencia que hemos pasado y todo dolor inclusivemente, pero siempre con una pues lucha pues positiva. Por eso Fight With Again es un buen tema. Genial, entonces vamos a escuchar FWE con Good Plantation y regresamos con Pichincha Nuclear. Never did right to the fortune, never progress. Because God did not give his spirit of cowardice. Die, die, die, die. Die, die, die, die. But you great ask to fight, never stop to fight. Won't you win that game? Because they are not your right. God. He will make me suffer. El miedo prevalece. We'll be right back. win. If you play to win, now it is because it's only you. If you play to win, now it is because it's only you. Tengo la fuerza, tengo el poder. Y por mis sueños, yo lucharé. Tengo la fuerza, tengo el poder. Hey, hey, hey. Tengo la fuerza, tengo el poder. Y por mis sueños, yo lucharé. Tengo la fuerza, tengo el poder. Yeah. Nuclear, acabamos de escuchar a Group Plantation y su tema FWE. ¡Qué fuerte! ¡Qué poderoso, poderoso tema que tienen ustedes! Tienen bastante, bastante fuerza y me parece una propuesta muy, muy, muy, muy buena. Muy buena. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera saber cómo ustedes se manejaron en este tiempo de encierro. ¿Cómo les trató, digamos, como en la parte musical, ¿no? Como músicos, ¿en qué estuvieron durante todo este tiempo de encierro? Bueno, pienso que no tanto solo nosotros, sino que pienso que la mayoría de los músicos se dedicó en esta pandemia a poder perfeccionar sus técnicas, a poder perfeccionar y pulir cada uno para poder pulirse musicalmente. Igualmente esto es en lo que nos hemos dedicado cada uno. Estamos igualmente, nos encerramos para empezar a producir, empezar a maquetar nuestra segunda obra musical. Entonces la cuestión aquí es no perder el tiempo, siempre encontrar algo que hacer, siempre encontrar algo que pulir, algo que producir. Entonces en eso es lo que nos hemos hallado actualmente, nos hemos encerrado para seguir perfeccionando lo que tenemos y igualmente empezar ya a producir material nuevo. Exacto, como dice pues mi hermano, pues la cuarentena pues la hemos vivido pues, literalmente pues encerrados, dedicándonos a cada uno a ensayar, pues gracias pues a Dios que hemos tenido esta pues oportunidad, gran oportunidad pues de ser músicos y apasionarnos pues por ese tema pues de la música, tanto así que si tenemos un tiempo pues lo dedicamos en este caso al estudio, a armar temas, a componer pues material nuevo pues para las personas que nos escuchan, que es importante pues para nosotros, ya que hacemos música que nos gusta a nosotros y es genial que le guste pues al resto, nos emociona demasiado, en serio. Así es, tienes toda la razón. Primero uno se tiene que enamorar de lo que hace y así seguro se enamora el resto de gente, ¿no? Que les escucha. Exacto. Ahora, ustedes como son hermanos, ¿qué instrumento maneja cada uno? Bueno, yo manejo pues lo que es guitarra eléctrica. Me apasiona demasiado pues este instrumento desde niño, desde los 10 años que lo vengo pues tocando, practicando día a día, estudiando, aprendiendo. Cada día es algo nuevo que aprender. Entonces me apasiona mucho pues lo que es pues la guitarra eléctrica en lo personal. ¿Y tú, Rubén? Al igual a mí, yo desempeño el papel de vocalista y frontman de Good Plantation, y al igualmente amo la voz, no la dejaría por nada. Tuve la oportunidad de ser baterista, me gusta tocar la batería también, pero tuve una decisión en la que tenía que o ser baterista o ser vocalista. Entonces ahí es cuando decidí y dije qué es lo que realmente me apasiona. ¿Te apasiona la voz entonces? Claro. Perfecto, perfecto. Chicos, ¿qué les parece si nos dan sus redes sociales, sus links para acceder a su música? ¿Cómo les podemos encontrar en redes sociales por si se ofrece una oportunidad como la que pasaron hace poquito en el Pabellón de las Artes? Claro, tranquilamente pueden encontrarnos en las redes sociales como Facebook, Facebook, YouTube, Instagram. También pueden escucharnos en la mayoría de plataformas digitales como Spotify, Deezer, iTunes, inclusive Amazon y otras plataformas digitales más. También contamos con una website. Puedes teclearla en Google y buscar Good Plantation, que es lo primero que te va a salir como referencia nuestra en nuestro website. Muy bien, muy bien. Entonces, ya para que apunten, pues quienes estén interesados en escucharles, en conocer un poco más a fondo a Good Plantation, los pueden encontrar en todas las redes sociales. Y conversando de eso, pues también quisiera preguntarles cómo han tenido ustedes ¿cómo empezaron ustedes el trabajo del EP, del primer EP que ustedes tuvieron? ¿Cómo lo pudieron distribuir? ¿Sacaron copias físicas? ¿Sacaron copias únicamente lanzamiento digital? ¿Cómo fue el lanzamiento de su EP? Bueno, el lanzamiento de nuestro EP Es Mi Momento realmente fue planeado. Lo planificamos alrededor de 8 meses con anticipación. Empezamos a planear con la productora con la que vamos a producir, que en este caso fue Sonfilmia, al igual que ya empezamos a hacer los costos de cada cosa, como lo que son las impresiones de los trípticos, las cajas donde van los CDs igualmente, al igual que también nos lanzamos y nos arriesgamos por crear nuestro propio lanzamiento para poder hacer una autogestión, ¿no? Ya que actualmente una banda que se mueva por patrocinio o auspicio de otras organizaciones está un poco complicado. Pero la cosa es no quedarse. Si es que no te dan patrocinio, pues hazlo tú mismo. Si no te dan ayuda, pues dala tú mismo. Al igualmente, hemos estado en eso. Planificamos, siempre planificamos, vemos cómo los costos y nos lanzamos de lleno a por ella. Claro, de hecho, pues tomamos pues ejemplos pues de otras agrupaciones que realmente nos han pues impresionado cómo se manejan, cómo se mueven, cómo venden su mercadería, cómo hacen sus eventos. Entonces, pues hacerlo bien, hemos pensado con mi hermano que es pues lo primero. Entonces siempre es como que vemos cómo se manejan ellos para movernos pues igual con una actitud pues positiva en este caso. Claro, y o sea que todo es autogestión. Todo sale del propio bolsillo. Claro, es que si no te ayuda nadie, pues tienes que hacerlo tú mismo. Bueno, pues gracias a Dios el mundo y la vida nos hizo topar con gente que actualmente está igualmente combatiendo con los mismos sueños que nosotros, que GP es un puño cerrado y si se mueve uno, nos movemos todos. Ay, qué bonito, qué bueno. Eso es lo que se necesita dentro de la música, ¿no? Del manejo de una banda, siempre que todos trabajen por el mismo objetivo y que se sienta eso. Tú sabes que eso se siente el momento de verles en vivo, ¿no? Cuando hay una relación por ahí medio extraña entre músicos, eso también se va a sentir. Y así también como se siente cuando hay una excelente relación, cuando hay un trabajo de equipo, pues eso se proyecta tanto en la música, en la composición, en las presentaciones en vivo. Y es maravilloso que tengan esa buena compaginación entre músicos y pues que, como tú dices, todos luchan por el mismo objetivo y eso es genial. Esa es la única forma de salir. Uno solito pisando cabezas no se puede, no se puede. No es, tampoco es positivo para uno, ¿no es cierto? Entonces es mejor apoyarse de los compañeros de música, de los hermanos de música que se vuelven ya con el paso del tiempo. Y como en toda familia, ¿no? Habrán discusiones, habrán problemas y todo, pero siempre se lo resuelve casa adentro, con el corazón, y pues todo fluye más bonito. Estás en lo correcto. Sí, ¿cómo han estado comunicándose igual con los otros chicos en este tiempo? ¿Han tenido tal vez teleensayos? Porque en este tiempo pues nos tocó, ¿no? A todos comunicarnos solamente por la pantalla. Imagino que también tuvieron algún acercamiento de ese tipo. Pues sí, con los muchachos de Good Plantation, pues sí estamos conversando. Claro que no es que conversemos siempre, sino, pero hay una amistad, una hermandad, es increíble. O sea, es como que no se está cerca pues a cada rato, pero cuando nos encontramos y nos vemos es como que si ya hubiéramos vivido juntos. Entonces nos llamamos, no hemos tenido pues la oportunidad de ensayar vía Zoom, ya que también se complicaría un poco, pero hemos estado siempre insistiendo como que el repaso es en el hogar, que cada uno pues ensaye. Así cuando uno va pues en este caso al ensayo pues general, entonces ya solo se unen pues todo y queda todo bien perfecto. Claro, ya van filitos. Exacto. Muy bien, qué maravilla. Chicos, vamos a escuchar algo más de Good Plantation. ¿Qué tema me proponen? Bueno, en este caso yo diría que ¿cuál vas a decir? Sería P7. P7, buen tema. P7, ¿de qué habla P7? ¿Solito? P7 habla acerca de, es el proverbio 7 en este caso, pues la letra pues que la compuso pues Rubén, en este caso, la parte pues musical fue compuesta acá con los muchachos. Entonces, ya pues, trata sobre pues un proverbio. El proverbio en sí se relaciona acerca de tus tentaciones. La tentación es de cada uno que nos hacen caer. Que si nos damos rienda suelta a ellos, simplemente la consecuencia va a ser desastrosa. Exacto, por eso pues el coro siempre es, escucha estas palabras y acepta este consejo, que la tentación es un reflejo que pronto te destruirá. Ah, muy bien, entonces vamos a escuchar P7 con Good Plantation. Un día video, mucho poco de atención, tipos que no saben la razón, no saben, no piensan, no actúan sin medida, te estaban dirigiendo a un camino sin salir, ignoras, arrogas, esto es todo mi motivo, que hasta acercar a mi tipo de chino, se echaba con de bella, cerrado su momento, pero hasta más que se te. No puedo soñar, te darás de medio, porque los deudores ya yo las engañó, y es que me echó motivo, estoy engañoso, pero nunca fuera, te meto una puta. Acepta este consejo, que pronto te destruirá. Acepta este consejo, que pronto te destruirá. Este me tu vida, boy. Come on, come on. Este me tu vida, boy. Escucha. Te llena de valor.

Claro, entonces esa es la esencia de este pues segundo pues material, está monstruosa. Les sugiero que esperen, vamos a trabajar lo más pronto posible pues para poder pues seguirles sacando y trabajando en ello. No es fácil pues componer un tema, pero literalmente lo hacemos con todo pues el amor. Este ya es un álbum, no es un EP. ¿Cuántos temas tiene? Van a ir alrededor de 8 a 9 temas. ¿Y ya están compuestos todos los temas? La mayoría. O sea, todavía no están en etapa de grabación, todavía falta para eso. Claro, sí, aún falta para entrar pues a temas pues, de grabación. Falta ya pequeños pues detalles, pues nada más. Claro, están en composición ahorita, se están horneando los temas. Exactamente. qué chévere, chicos. ¿Qué más les espera a ustedes en el futuro inmediato o en el a largo plazo? ¿Qué es lo que ustedes esperan como banda, como músicos? ¿Qué es lo que ustedes están persiguiendo? Bueno, lo que nosotros esperamos y aspiramos es, como mencionamos anteriormente, lo principal es poder repartir un mensaje claro, un mensaje fijo, que la humanidad se pierde, que el corazón del hombre es mezquino, que el mal no es el sistema, sino es el hombre, porque el hombre es el que maneja el sistema. Entonces, queremos entregar un mensaje muy claro, aunque sea tal vez con palabras crudas, pero queremos que la humanidad, queremos que la gente haga conciencia cuando nos escuche, que no solamente sea un desmadre, es un alboroto musical, sino que la gente escuche, que le llegue este tema, que le llegue lo que nosotros hacemos, que primeramente nos lleguen a nosotros para que le pueda llegar al público, a nuestro público que nos sigue, a nuestro público que cada día nos observa, ¿no? Al igual que también nuestras metas y aspiraciones que tenemos y queremos es salir del país. Esperamos y aspiramos igualmente que podamos pronto tener una gira, salir del país, poder promocionar nuestro material, al igualmente que poder sonar y representar al Ecuador de esta forma. Muy bien, felicitaciones entonces por esas aspiraciones que seguro se van a cumplir. Desde acá, desde Pichincha Nuclear, les deseamos todo el éxito que puedan cosechar. Esperamos también escuchar pronto nuevo material de ustedes y siempre pues son bienvenidos a nuestras instalaciones, a las cabinas de Pichincha Nuclear, al pabellón de las artes y a todas las actividades en las que se puedan involucrar dentro del núcleo de Pichincha. Y con esto quisiera también recordar a las personas que nos escuchan que si quieren ser el artista invitado en Pichincha Nuclear, solo basta con enviar una solicitud al núcleo de Pichincha, pues comentando este pedido. E inmediatamente los ponemos en la programación mensual de Pichincha Nuclear y así estarán presentes tal como están Good Plantation y muchos otros artistas que han visitado nuestra cabina y hemos conversado pues. Y mira que acá, les cuento que acá en el programa no solamente se transmite la música del artista, sino la música también que le inspira al artista. Entonces, claro, si de pronto hemos tenido invitados pues que no necesariamente quieren que suenen sus canciones, sino las canciones que les inspiraron, ¿no? El artista que les inspiró. Entonces, eso también es una muy linda oportunidad para conocerse, para conocer también un poco de los gustos personales del artista o de la inspiración que ha llevado a componer tal o cual tema o de tal o cual manera, ¿no? Entonces, es un lindo espacio para conocernos entre artistas y para que ustedes puedan mostrar su música y el arte que realicen, pues a toda la provincia, bueno, prácticamente al mundo entero, porque ahorita con las redes estamos en todas partes. En todas partes. A cualquier hora nos pueden ver, de hecho, y nos pueden seguir escuchando también. Entonces, pues les agradezco mucho, chicos, por abrirnos las puertas de su casa, por esta conversación tan chévere, tan enriquecedora, y por el bonito mensaje que tienen, que tiene su música, que realmente es lo que la humanidad necesita ahora, ¿no? Estamos como muy olvidándonos mucho de lo esencial, del espíritu que tienen las personas. Y a veces nos ponemos a pensar solamente en la materia, en lo exterior, en lo superficial. Exactamente. Entonces, es maravilloso que ustedes con la música pues traten de llegar a la gente con ese mensaje, que las palabras son muy poderosas, las palabras tienen una fuerza increíble, y repetirlas en un tema, en una canción, como un mantra, pues también le dan fuerza y le dan poder a las personas que lo escuchan. Les agradezco mucho por esa gran iniciativa que tienen en el ámbito musical. Deseamos muchísimos éxitos para ustedes. Y pues dedíquenos unas últimas palabritas para Pichincha Nuclear. Bueno, pues primeramente agradeciendo a Núcleo Pichincha por la invitación nuevamente. Para nosotros es todo un gusto y todo un honor el poder estar aquí, el poder compartir de nuestra arte, de lo que hacemos, el poder compartir quiénes somos igualmente. No se olviden, estamos registrados en lo que es Facebook, YouTube, Instagram. Pueden escucharnos en Spotify, Deezer y iTunes. Nuestro primer tema, álbum musical, es Mi Momento. Igualmente, si quieren mercancías y si quieren de lo que son discos, no vacilen en escribirnos, que enseguida nos pondremos en contacto con ustedes. ¿Esperas que se comuniquen por WhatsApp o por Facebook? Por Facebook. Ok. Sí, y agradeciendo pues a Pichincha Nuclear por esta increíble pues oportunidad, pues. Qué genial, qué buena experiencia, qué grata experiencia pues nos llevamos con mi hermano, pues. Esperamos pues poder estar ahí pues personalmente ahí pues echando manos, volviendo a hablar pues sobre lo que fue este segundo pues disco, de lo que se viene. Fuera excelente volvernos a reencontrar con Pichincha Nuclear, y siempre pues agradeciendo pues de antemano por todo pues el cariño, toda la atención que nos han dado. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que nos volveremos a encontrar. Seguro que no, Pablo, seguro. Y apenas ustedes tengan el material calientito, pues nos lo hacen llegar para que suene acá en Pichincha Nuclear, y también para volver a conversar, ¿no? Porque siempre es bueno refrescarnos un poco con la conversación, actualizarnos de lo que han estado haciendo. Entonces, apenas salga el material, por favor, se comunican con nosotros, y nuevamente estarán siempre las puertas de Pichincha Nuclear abiertas para ustedes y para todos los artistas que quieran pasar a visitarnos también. Muchas gracias, chicos. Pablo, Rubén, estuvieron con nosotros. Ellos son Good Plantation, y me gustaría dejarles con un tema más de Good Plantation. ¿Cuál me sugieren ustedes? Falso, sugiero, es un tema pues increíble. Tema dedicado al corazón del hombre, a la avaricia, al egoísmo del hombre. Justo lo que conversábamos, ¿no? Que son las cosas que ya no hacen falta en la humanidad, ya no las necesitamos. Sí, exactamente. Listo, entonces, vamos a escuchar Falsos de Good Plantation con nosotros. Nos veremos hasta el próximo martes. Y nos escucharemos hasta el próximo martes. Yo soy Satrina y esto fue Pichincha Nuclear. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego, un gusto. Shit, holy shit. Falsos. We'll be right back.